Soy un libertador, un libertino. Yo, ahí va. Tengo en mis manos todo el poder de cambiar las cosas que te pueden ensombrecer. La partida está en marcha, el enigma de resolver. ¿Cómo liberar un corazón que empieza a responder? El tablero está lleno y peones caen. Las revoluciones del interior ya emergen para dar paso a la realidad que les conviene. Una vida dura se esconde entre sus bienes, rodeados de dinero, pero la tristeza se mantiene. Soy un libertador de personas que son buenas, para impedir que por el mal se corten las venas. Los huecos se rellenan, pero con personas no gratas, que llevan en sus genes la maldad de quien les ata. Rap que expone cómo está el mundo es así de duro, y somos torpes, pisamos el mismo felpudo. Libertador de este mundo de rencor, en el que los malos encienden su motor. No hay honor en matar a un inocente, la guadaña de la muerte está presente. Soy un libertador de este mundo de rencor, en el que los malos encienden su motor. No hay honor en matar a un inocente, la guadaña de la muerte está presente. Rap que está hecho a prueba de balas, soy el verdugo de toda la gente mala. El terrorismo es un lastre en esta tierra, países con armas nucleares en pie de guerra. Un secreto encierran todos esos gobiernos, a España y han traído el infierno. Lucifer nos observa, recluta gente en sus filas, y los problemas económicos en silencio se apilan. Rajoy es el presidente que está en la Moncloa, que poco a poco se envalentona. Tenemos que frenar toda esta injusticia, porque subir los impuestos hoy es noticia. El ejército es una mentira en todos los sentidos, te ofrecen una cosa pero es algo distinto. Ahora te toca mover a ti, nos acercamos lentamente al pueblo iraquí. Soy un libertador de este mundo de rencor, en el que los malos encienden su motor. No hay honor en matar a un inocente, la guadaña de la muerte está presente. Soy un libertador de este mundo de rencor, en el que los malos encienden su motor. No hay honor en matar a un inocente, la guadaña de la muerte está presente. La desolación está presente en las aceras, y no podemos hacer mucho de todas maneras. Esa es la cantera de la delincuencia, donde se forman soldados para pagar penitencias. Tengo la esencia del rap en todo su esplendor, tengo algunas letras como borrador. Soy el enviado para salvar vuestros corazones y ayudar a quitar todas esas inflamaciones. He visto tantas cosas que quedarías petrificado. Ahora quiero paz, no quiero estar cabreado. El mundo sigue su curso al igual que un río, y yo quiero con esas dos chicas hacer un trío. Pero no siempre es lo adecuado, hay que pensar a quién hemos dañado. Claro que hay que pensarlo, y hay que pensarlo muy bien. Mete este estilo dentro de tu sien. Soy un libertador de este mundo de rencor, en el que los malos encienden su motor. No hay honor en matar a un inocente, la guadaña de la muerte está presente. Soy un libertador de este mundo de rencor, en el que los malos encienden su motor. No hay honor en matar a un inocente, la guadaña de la muerte está presente. No hay escudo contra esta situación. Es intolerable permitir una ejecución. Yo, Fizz, liberando vuestros corazones hasta los extremos. Yo, venga, dale.